Instituto Benjamín Franklin, una prepa con clase. Por fin en Tecate, una prepa que se ajusta a tus necesidades. Tú eliges el plan de estudios que más te convenga. Contamos con bachillerato en 2 años con horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Bachillerato en 3 años asistiendo a clases solo los lunes, miércoles y viernes. O tu preparatoria abierta en 2 o 3 años. Inscripciones abiertas. Te esperamos en calle F entre Eufrasio Santa Ana y Aldrete, en la Colonia Moderna. O solicita mayor información al teléfono 122-0454. Inscripciones abiertas. Además, contamos con clases de teatro, grupo musical y hip hop jazz. Instituto Benjamín Franklin.